Vino el indio hasta Sonora a correr con el tío Juan. Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte, y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar. El Menascar se andaba de interventor del contrato de la apuesta principal, y sobró mucho dinero que nadie quiso taparlo, porque le tuvieron miedo a el indio, esa es la verdad. Por fin llegó aquel momento y las puertas de los chutis se abrieron de par en par. Se vinieron los caballos, casi venían volando, y el indio corrió tragando el polvo que hizo el tío Juan. Hipódromo Club de Leones, de ti me estoy despidiendo porque el indio ya se va. Y se despide muy triste al ver que se ha equivocado, siendo el tío Juan tan chaparro y no le pudo ganar. Vuela, vuela palomita con rumbo hacia México, y cuéntales la verdad. Dile a Indalecio Martínez que el tío Juan le da el desquite, para que venga y le quite la costumbre de ganar. Que yo no merezco tu amor ni tus besos, que tú vales mucho, que yo valgo poco, que en vez de cariño merezco desprecio. Señalan mi vida por ser gente humilde, amor de los pobres lo llaman pecado. Los vicios del rico jamás los critican, por muy mal que vivan, lo creen agraciado. Que tú vales mucho, también yo lo digo, que yo valgo poco, también yo lo sé. Que baja tu precio si sigues conmigo, pues hable lo que hable, no te olvidaré. Bajar las estrellas, poner a tus plantas las nubes y el cielo. En cambio, mi vida, yo puedo jurarte que nadie te quiere como yo te quiero. Que tú vales mucho, también yo lo digo, que yo nada valgo, también yo lo sé. Que baja tu precio, sigues conmigo, pues hable lo que hay.